también declara por eso, ¿no? Porque ha visto las manifestaciones y las ganas que tiene quizás los compañeros de Santiago y la sociedad o el poder popular del pueblo argentino de saber qué es lo que pasó con Santiago. Oh. Entonces, por eso que mi declaración es a cara descubierta, es algo y de la cara para, como le hicieron la otra también, para justamente resguardarnos dentro de la conciencia de la gente y que el poder popular, el pueblo oprimido, igual que nosotros, sea nuestra garantía para ir permaneciendo en esta lucha.